What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you La FM 98.5. Con With a Little Help from My Friends aquí en la FM 98.5. Teníamos una tarea pendiente, un test pendiente, y tenía que ver con el químico estadounidense Roy Plunkett, quien descubre el teflón, y preguntamos sobre el nombre científico del teflón. Una palabra de 22 letras, el ganador es un caballero, voy a leer respuesta. Ay, no, estos muchachos. Néstor Sinisterra me lo escribió en inglés. Bien, válido. Víctor Delgado, correcto, nuestro nuevo clasiadicto. Politetrafluoretileno. Ay, Pulgos, no te rías de mí. No te rías de mí. No te rías de mí. Bueno, menos mal el test no fue oral. Al profe le toca decir politetrafluoretileno. Jaime Ramos, correcto. Caliche, correcto. No, tetrafluoretano, en inglés. José Luis Fajardo, correcto. Sí, señores. Alfredo, correcto. Buenas tardes, soy Alfredo. Sí, Alfredo, aquí te tenemos ubicado. John Jairo dice, poli 1,122, tela, y me lo escribí en inglés. Quique López, correcto. Orlando Castaño, bien, Orlando, excelente. Lilian, excelente, perfecto. María Luisa Lozano, correcto. Luis Carlos, correcto. Qué cantidad de respuestas correctas. Mónica, correcto. Eliana, correcto. Aldemar, correcto. Esperanza, correcto. Diego Checa, mira para el techo, no estuvo en esa clase. Jenny Gómez, correcto. Catherine, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Alejandro Brand González, politetrafluoretileno. No fue oral, que conste que el test no fue oral. Carlos Fernando, correcto. Robert Valdés, correcto. Enrique Álvarez, pero no dicen cinco veces seguidas como la... Ah, no, esto ya pasó, amigo. Señoras y señores, el ganador es Juan Guillermo. Bien, Juan Guillermo. Reaparece Juan Guillermo en el marcador. Se anota un gol hoy y ya tiene 37 goles. 37 goles. Próxima pregunta. Little history, I can feel an angel sliding up to Purple Redhead. Con One Night in Bangkok en la FM 98.5 estábamos preguntando, llega Bon Jovi, ya saben, los clasadictos, para los clasadictos nuevos, llega Bon Jovi, toca la canción Wanted Dead or Alive, porque él está muy ocupado dando clases por internet de música, y entonces llega aquí, le pedimos la ayuda, John, vení, entonces él viene, toca Wanted Dead or Alive, y ahí yo pregunto si un personaje está vivo o muerto. La respuesta correcta, muerto, Camilo VI. Camilo VI falleció, ya te digo cuándo. Espérate, porque estoy buscando aquí. Estaba buscando el otro, insectos. Estoy mirando él, estoy mirando la, correcto. Murió el 8 de septiembre del año 2019. 8 de septiembre del año 2019. El ganador es un nuevo clase adicto que ingresa al Hall de la Fama de la FM. Voy a leer respuestas y enseguida les digo quién fue el ganador. Leo por acá, Álvaro Monterrosa, correcto. Sandra Ramírez, correcto. Nelly Candelita, correcto. Elizabeth Cerna, correcto. Carlos Fernando, correcto. Duván Valencia, correcto. Enrique Álvarez, correcto. Carlos René, correcto. Orlando Castaño, correcto. Claudia, correcto. Catherine. Ay, no puede ser Catherine, es que vivo. No, Catherine, no puede ser Catherine. ¿Qué te pasó, Catherine? Luis Carlos, correcto. Juan Guillermo dice, no, ya no vive. Caliche, correcto. Jenny Gómez, no, murió el pasado 8 de septiembre, ni cuenta me di. Y muere 8 días antes. A ver, es que Jenny Gómez, Jenny, ve, mucho cuidado, está por ahí tu hija mirándote y dando estas respuestas, ¿oís? No, murió el año pasado 8 de septiembre. Ella dijo vivo, ni cuenta me di. Y muere 8 días antes de su cumpleaños. Correcto. Es así lo que sucedió. Jenny, Gustavo, buenas tardes. Quisiera saber el nombre de la canción. Muchas gracias. Se llama One Night in Bangkok de Murray Head. Lillian, correcto. María Mercedes Franco, sinceramente no entendí la pregunta. Ah, María Mercedes, suena esto, mira, yo no digo nada, no hago nada, yo estoy hablando cuando vos piensas, llega Bon Jovi y dice esto. Y digo, Camilo VI. Y Gloria, tú me debes decir, escribir mejor dicho, si Camilo VI vive o no, correcto, eso es todo. En este caso fue Camilo VI. Puede ser que mañana diga Perico de los Palotes y usted y tú me dices, no sé qué habrá pasado con Perico de los Palotes. Ok, sinceramente, ok, ahí está. Ok, primero escribí muerto. Pero lo que yo vi fue vivo. Ok, ya Gloria entendió. Correcto, señoras y señores, el ganador es Caliche. Con aplauso y todo, Caliche, primera vez que anota. Si no estoy mal, Caliche con Caliche. Correcto, felicitaciones, Caliche. Próxima pregunta, en unos instantes después de oír a Alanis Morissette. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Yeah. smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. Yeah, I really do think. It's like red. Alanis Morissette en la FM con Ironic. Esto es clásico, siempre la banda sonora de tu vida. Nuestra línea de WhatsApp es el 314-504-9106 y les recuerdo que hoy estamos en Back to School. Muy bien. La idea de Back to School es refrescar conocimientos, aprender algunos otros, recordarlos, más que todo recordarlos, porque muchas cosas las sabemos, o tal vez ponerle un poquitico de particular atención a algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es. La idea es entretenernos, divertirnos, pasar el rato en esta cuarentena, y esa es la idea, ¿vale? Muchas gracias a todos por participar, por regar el cuento, por decirle a los amigos, a las amigas, a los muchachos, a las muchachas, a los jóvenes en las casas y todo ese cuento que nos podemos divertir. ¿Cómo lo pueden hacer? Con todas las ayudas que quieran para responder cualquiera de sus preguntas, ¿de acuerdo? O cualquiera de las preguntas que hagamos. Pueden tener las ayudas que quieran. Internet, pueden decirle a alguien que le maneje la internet mientras ustedes manejan el aparatejo este, el Tamagotchi, digo, el celular, en fin. Todo lo que sean, lo importante es que llegue la respuesta correcta, la primera que llega en el momento en que se hace la exposición de la pregunta, ¿de acuerdo? Quedó todo claro, señoras y señores, ladies and gentlemen, próxima. Y vamos con una pregunta de historia. Un día como hoy, de 1859, el acróbata francés Charles Brodin cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja, ¿ok? Para hacerlo más difícil, se vendó los ojos, estamos hablando de 1859, empujó un barril y cargó sobre su espalda, ahí. ¿Qué fue lo que cargó sobre su espalda? El acróbata francés Charata cruzó el cataratas del Niágara sobre una cuerda floja para hacerlo más difícil, se vendó los ojos, empujó un barril y cargó sobre su espalda. ¿Qué cargó sobre su espalda? Por favor, escriban la respuesta. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from out of faith. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I grumbled? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey. Gloria Gaynor y I Will Survive en la FM 98.5. Señoras y señores, el ganador es un caballero, porque en 1859, estamos en la FM, el acróbata francés Charles Blodin cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Para hacerlo más difícil, se vendó los ojos, empujó un barril y cargó sobre su espalda a un hombre. Un hombre, varón, masculino. Veramos las respuestas enseguida. Les digo, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Orlando Castaño. Y cuando se acabe la cuarentena, seguimos. Ah, bueno, ¿y vos querés? Seguimos. Sandra Ramírez dice, barril. No, te equivocaste. Alejandro Brand González, una varilla. También te equivocaste. Alejandro Reina, persona. Sí, sí, pero si alguien encontraba algo más específico, podría ganar. Brainer se equivocó con una mujer. Enrique Álvarez, una bicicleta. No. Néstor Sinisterra, una vara. Tampoco. Carlos René, un COVID-19. Carlos René, para el rincón con los chistes, ¿oís? Ginette Barriles, no. Mónica, la barra. Ve, no estaba tan fácil. Catherine, un hombre. Correcto. Elizabeth Serna, a su representante. No sé, la verdad, si era el representante, pero... ¡Ay, qué susto ser representante de ese man! Ok, Aldemar, a otro man. Ve, sí, claro que sí. Si oís, tenés toda la razón. Diego Checa, un chimpancé. No, no fue un chimpancé. Diana Fernández Izquierdo, un hombre. Correcto, Diana. Señoras y señores, John Jairo, a una persona. Correcto. Alfredo, cargo a un hombre. Correcto, eso sí es correcto. Luis Carlos, un hombre. Correcto. Lilian, no entendí el nombre, porfa. Ok, Carlos Fernández, a otro hombre. Correcto. María Luisa Lozano, los sufrimientos de la humanidad. Sí, la gente sufría mucho, ¿eh? Gloria Mercedes Franco, un hombre. Correcto. Mónica, un hombre en su espalda. Eso es correcto. El ganador es Juan Guillermo. ¡No! Señoras y señores, Juan Guillermo ya tiene 38 goles. 38. Catarina es la líder con 45. Señoras y señores, vamos con la próxima. 5 en 10. 5. Cantante, banda, canción, animal. Cantante, banda, canción, animal. De nuevo le voy a dar 5 en 10, ¿ok? Cantante, banda, canción, animal. Todo porque se nos está yendo junio. Todo, por favor, con la letra J. J. Y la letra J. Escríbanlos cuando lo tengan, por favor. Besar Pieza cabeza, canción de Maná en la FM 98.5. La ganadora es una dama. Voy a leer respuestas. Estamos pidiendo 5 en 10 con J. J, lo que es cantante, grupo, canción y animal. ¿Ok? Alex, Janis Joplin, Jaguares, Juliana Jaguar, correcto. Alex, la próxima vez me escribes Janis con J, de acuerdo, no con Y. ¿Listo? Jorge Humberto Salamanca, que acá está en la mitad, José José y Jaguares, te faltó más. Sandra Ramírez, John Lennon, Jaguares y Jaguar. Ahí te faltó la canción, ¿ve? ¿Cierto? Sí, te faltó la canción, son cinco. Son cinco, correcto. Enrique Álvarez, Julio Jiménez, Jungles y Jaguar. Ah, pero te faltó la canción. Elizabeth Serna, Juanes, Jesse Joel, Jacques y Jabalí. Jacques, debe ser una canción, sí, me imagino. Breiner, Juan, Jaguares, Juana la Loca. Ok, pero te faltó algo, ¿cierto? Aldemar, Joe, correcto. Judas Priest, correcto. Jude, correcto. No, Jude, ¿cuál es Jude? Hey Jude, pero no Jude. Jirafa, bien. Alejandro Brand González, Juanes, Jaguares, Jirafa, te faltó. Mónica, Jarabe de Palo, Jirafa, correcto. Jarra, correcto. Jarra, que tiene que ver la jarra. Gerao, correcto. Y Jamás, correcto. Catherine, Julio Iglesias, Jericó, Jack y Jirafa, correcto. Diana Fernández Izquierdo, correcto. Orlando Castaño, Julio y Juanes, Juanita, Jirafa. Jaime Ramos, Juanes, Juliana, Journey y Jirafa. Correcto. Gloria Mercedes Franco, John Bon Jovi. John Bon Jovi. Sí, tienes razón. Jirafa, Jamás y Journey. Correcto. Sí, señor. Ah, no. Jirafa. Ah, es que lo pusiste en otro orden. Correcto. Alfredo escribe Soda Estéreo. No tengo ni idea. Carlos René, Julio Iglesias, Josefina, Juguetes y Jaguar. Juguetes. ¿Qué canción de Juguetes? Juan Guillermo, James Blunt, correcto. Jarabe de Palo, correcto. Jam, correcto. Y Jirafa, correcto. Bien, bien, Juan Guillermo. Pero no llegó de primero, correcto. Luis Carlos, J Balvin, Jack and Jack, Juntos y Jirafa. Carlos Fernando, Julio Iglesias, Journey, Just Wanna Say I'm Sorry y Jirafa. Correcto, Juliana escribe por acá, una nueva clase dicta, Sandra, no te pongas Sandra así, no te pongas así, para la próxima, ¿de acuerdo? No llore, niño, no llore. Gillian Jaguar, Jay House y John, correcto, señoras y señores, la ganadora es Diana Fernanda Izquierdo. ¡Ay, Dios mío! Felicitaciones, Diana Fernanda ya tiene dos goles, correcto, muy bien. La próxima pregunta, 4:30. Ay, cómo lo va volando el tiempo en esta clase, ¿oís? En instantes la próxima pregunta. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En AVE Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es la FM 98.5 Clásico, siempre la banda sonora de tu vida, hoy con Back to School. Muy bien. Clase adictas, clase adictos, continuamos y seguimos avanzando. No se me desanimen, muchachas, no se me desanimen, muchachos, ¿ok? Vamos a la página de Nubia e Hijos, nuevos clase adictos. Esta es una página de una señora con dos jóvenes, con dos niños, que vive en el campo, es cundiboyacense, algo así, es ese terreno, y tiene un canal de YouTube, decidió abrir un canal de YouTube para poder mejorar las ventas y todo ese cuento, ¿correcto? Ya tiene, tienen una placa de 100,000 suscriptores en un día y ya tiene 555,000 suscriptores, ¿correcto? ¿Vamos bien? Ok, próxima pregunta. Hay un video de los primeritos que hay allí en esta página, que es Nubia e Hijos, una dama colombiana, una señora, una mujer colombiana, que está en el campo con sus dos hijos y que enseña cultivar cosas y todo ese cuento, allí el trabajo de la tierra, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, en uno de esos videos aparece, está titulado así: haciendo torta de cuajada y yogur, haciendo torta de cuajada, yogur y pan. ¿Pan de qué? ¿Cuál es el pan que están preparando así? En el video, haciendo torta de cuajada, yogur y pan de qué. Escriban al 314-504-9106. Y bueno, el que gane, pues gana. Aquí está Michael Jackson en la FM. She was more like Jackson y Billie Jean en la FM 98.5. El ganador es un caballero. Preguntábamos antes, haciendo torta de cuajada, yogur y pan de... ¿Pan? Respuesta correcta, sagú. Sagú. Pan de sagú. Con tilde en la U al final, la última, ¿correcto? Vamos a leer respuestas y... vamos a dar a conocer quién ganó este punto, ¿de acuerdo? Catherine, pan de sangú, correcto. Alejandra, Alejandro Brand González, yuca, no, Carlos Torres, sagú, pero te faltó la tilde. Gloria Mercedes Franco, también te faltó la tilde. Juan Guillermo, correcto. Breiner, queso, no era queso. Luis Adolfo, pan de sagú, correcto, te faltó la tilde. Elizabeth Cerna, te faltó la tilde en la U, correcto. Enrique Álvarez, cebada, no es eso. Orlando Castaño, pollitos, no. Orlando, métete al canal. Nadie mira. Aldemar, de queso, correcto. No es correcto. Sandra, de sagú, correcto. Lilian, sagú, correcto. Mónica, de sagú, correcto. Caliche, pan de queso. No es de queso. No. Luis Carlos, maíz, también te equivocaste. Adolfo, pan de dulce de guayaba. No era ese. Eliana, pan de sagú, correcto. Humberto Salamanca, correcto. Saúl, maíz, no te equivocaste. Ginette, pancakes, no es pancakes. Robert Valdés, correcto. Angie Jiménez, pan de sagú. Ay, vamos a darle la bienvenida a Angie, que no le da la bienvenida. Angie Jiménez es una nueva clase adicta en la FM. Bienvenida, Angie. Ve, con aplauso y todo incluido, ¿cierto? Ay, estos muchachos están todos del ganado hoy. Jenny Gómez, yogur, no, señoras y señores, el ganador es Robert Valdés. Respuesta correcta, haciendo torta de cuajada, yogur y pan de sagú. 4:47. No alcanzó. Bueno, ¿qué es el pan de sagú? Ayúdenme, por favor, clase adictos, ayúdenme. ¿Qué es el pan de sagú? ¿Qué es? I got chills, then vote to flying, and I'm blue, send control. FM 98.5. John Travolta y Olivia Newton-John con You Are The One That I Want. Señoras y señores, es una dama a la ganadora. Voy a leer respuestas. ¿Qué es el pan de sagú? El cultivo de sagú, también conocido como achira colombiana. ¡Ah! Ya no sonó. Achira colombiana es un tubérculo del que se extrae la harina para hacer diferentes productos. El sagú es una especie de palmera de hojas grandes, con frutos ovoides, cuyo tronco tiene una forma de tubérculo del cual se extrae un almidón o fécula en forma de harina, perlas o bolillas de fécula que se usan para cocinar, acompañar o espesar alimentos, especialmente sopas, purés, mazamorras o pudines. O sea, en cualquier momento, en cualquier preparación, estamos tomando pues esto, el pan de sagú o lo que tiene que ver con la achira colombiana. Leo respuestas. Vamos a ver, señoras y señores, ladies and gentlemen, muchachos y muchachas, Elizabeth Cerna. El sagú es un tubérculo del que se extrae la harina, correcto. Brainer, sagú es una hortaliza. Sandra Ramírez, achiras, correcto. Sandra, muy bien, te dije, Sandra, te dije, ¿eh? La tenías clara, ¿oís? Carlos Torres, pan con sagú. Juan Guillermo, un pan elaborado a partir de la harina de achiras, correcto. Catherine, correcto. Alex, pues ve el video. Mónica, es una planta con frutos ovoides en forma de tubérculo, más que todo achira, ¿cierto? Carlos Fernando, es un pan hecho de tubérculo sagú, también conocido como achira, correcto. Liliana, achira colombiana es el sagú, correcto. Orlando Castaño, pero no dijo que era para punto. Siempre es para punto, Orlando, siempre es para punto. Señoras y señores, la ganadora es Catherine. Felicitaciones a los ganadores de hoy: Robert Valdés, Alberto Monterrosa, Humberto Salamanca, Juan Guillermo Caliche. Juan Guillermo se fue de dupleta, Diana Fernanda Izquierdo, Robert Valdés, que también se va de dupleta, y Catherine, que no se fue limpia, hoy tiene 46 votos. Juan Guillermo le sigue con 38 votos. Después hay ve, Luis Fernando, te perdiste, te quedaste en 13 votos nomás. ¿Quién más le sigue? 26 votos, Robert Valdés, excelente, se fue hoy con dupleta. ¿Quién más está por acá? Ana Betancourt, ay, Ana, no ha vuelto a aparecer, tienes 11 puntos, debe estar ocupadísima, me imagino, ¿cierto? Álvaro Monterrosa ya tiene 10 puntos, correcto, esos son los que más goles tienen. Ya son las 4 de la tarde y 53 minutos. Amigos, amigas, cuídense bastante, hoy a las 8 de la noche, baladas americanas, yo no estaré porque estoy de trasteo, ¿sí? Esa es la verdad, estoy sigo en esas, buscando cosas que no encuentro. Y ya cuando tenga 6 meses acá, encontraré las cosas, ya cuando las necesite. Gracias a todos, cuídense, acuérdense la mascarilla. Hasta la vista, baby. Preguntamos a los oyentes qué opinan de la nueva programación de la FM y nos dijeron: amigos de la FM, gracias totales por esos clases. Nos sacaron del estadio con esa melodía. Hola, mi gran compañía, lo mejor de lo mejor, los amo. La FM, fuera de serie, espectacular música, deliciosa. A felicitarlos por tan excelente emisora. Amo la FM, me quedo con la FM. Para nosotros los amantes del rock y el pop, gracias por existir, la FM. Nosotros somos claseadictos, gracias por salvarnos. La FM 98.5, clásicos siempre.